buenos días. Nos estamos desperezando, estamos adentrándonos en un nuevo día de emisión y aquí empieza la programación de Radio Enlace este domingo 13 de julio de 2008 con El Puente. Pasaremos juntos la próxima hora, hasta las 12:30 de la mañana, escuchando música sorprendente como siempre, aunque eso ya sea costumbre. Estás escuchando el 107.5 de la FM, emitiendo para Hortaleza y la zona norte de Madrid. Tal vez estés ya conectado a internet y escuchándonos a través de www.radioenlace.org. Te habla, como todos los domingos, dentro de este espacio musical del Puente, Jorge López, voz y controles, con quien caminarás durante esta hora por el puente. Tenemos un programa, bueno, pues especial. Y es que aprovechando que tuvimos la fantástica oportunidad de ser acreditados para ver el concierto de Cinematic Orchestra, bueno, pues queremos hablaros de ese concierto y utilizarlo tal vez como excusa para hablaros de la discografía de esta banda inglesa, de la cual ya hemos escuchado el Man with the Movie Camera en alguna ocasión en el puente. Y para todos aquellos que os quedasteis con ganas de más, pues aquí está esta edición número 31 del Puente, que, como digo, estará dedicada a The Cinematic Orchestra en su primera mitad. Y bueno, pues aprovechando esta línea y por no ser demasiado rompedores en este domingo veraniego, nos gustaría mantener esta línea de música electrónica y jazz, new jazz, acid jazz, múltiples categorías para enmarcar al francés Ludovic Navarre y su alter ego Saint-Germain. Empezamos. Todo lo que eres, todo lo que tienes y todo lo que das. Eso es lo que de lo que trataba este All That You Give, extraído de su tercer disco, Every Day, editado allá por 2002, uno de los mejores discos de este año de The Cinematic Orchestra. Este domingo el puente está en modo despertador. Desperezaos con nosotros. Es una música deliciosa la que vamos a escuchar durante este programa. Una mezcla entre jazz y electrónica, como este caso. Empezábamos escuchando un arpa, sonoridad mágica. De repente el sonido desapareció y fue reemplazado por una hipnótica melodía. Es un cuento de hadas. Y de repente aparece la voz de la mítica Fontella Bass, primer canción del disco, All That You Give, y donde podemos ya empezar a vislumbrar la sensibilidad y un poco las estructuras que se repiten a lo largo de toda la discografía de esta banda. Every Day es un disco muy bien construido, libre de suciedad y de ruidos innecesarios que tal vez se le reproche a trabajos anteriores de esta banda. Son temas largos los que vamos a escuchar, temas la mayoría por encima de los 6 minutos, pero debemos dejarnos llevar, dejamos embriagar por esta sonoridad, abandonar los himnos pop de consumo rápido y permitirnos y darnos la oportunidad a la música de escucharla en una segunda o una tercera ocasión para realmente exprimir todo su contenido. The Cinematic Orchestra se formó por iniciativa de Jason Swimscoe allá por 1999. Jason era compositor, multiinstrumentalista y encargado de programaciones. Por entonces tenía, pues si no calculo mal, 30 años. Y fundó la orquesta cuando todavía era empleado de la discográfica Ninja Tune, que bueno, pues que ha seguido editando todos los discos de la banda. Era el encargado, bueno, pues de las ventas exteriores de las bandas editadas a través de este sello. Y bueno, pues la verdad es que la banda se formó poco por su iniciativa. Encargado de las programaciones, encargado, bueno, pues de la parte electrónica de la banda, se hizo acompañar de auténticos virtuosos, teclista, batería, guitarra, bajista y voz. La parte analógica de The Cinematic Orchestra, a quien Jason, bueno, pues tutela, dirige y mezcla y remezcla en el estudio para conseguir temas como los que vamos a escuchar. Música por encima de etiquetas, podemos llamarlo trip hop, trip jazz, acid jazz. Lo que está claro es que encontramos la riqueza musical del jazz, ritmos de batería algo cercano tal vez al breakbeat, encontramos toda la belleza de la música tocada a través de instrumentos tradicionales, y encontramos también la riqueza que aporta la electrónica. Ya en el 2002, con la madurez de la electrónica instaurada, somos capaces ya de encontrar, bueno, pues bandas como esta que lo fusionan con tanta armonía. Y es que The Cinematic Orchestra es una de las pocas bandas que mezclan con acierto el jazz y la electrónica, y es difícil catalogar el álbum. Como digo, Jason es el director de esta orquesta, y que bueno, pues el proceso compositivo es tan original como, bueno, pues que el grupo de músicos improvisan a partir de unos fondos rítmicos, de unas programaciones electrónicas o a partir de melodías de otros compositores. Posteriormente, Jason, bueno, pues corta los fragmentos, mezcla y su resultado son temas innovadores jamás escuchados antes. Hemos empezado escuchando Everyday, como digo, el tercer disco de la banda tras Motion, un fantástico larga duración que, bueno, pues que nos pilló por sorpresa y que pilló por sorpresa el mundo del acid jazz. El disco Motion fue nombrado mejor disco del año por varias emisoras especializadas, un sonido impactante y potente. Posteriormente apareció Remixes, un álbum que incluía remezclas de artistas consolidados. Y bueno, pues tras los cuales se formó, bueno, pues este Everyday, creo que la cumbre compositiva de esta banda, y que bueno, pues en el cual vemos que la banda muestra el lado más orquestal de la banda, dejando el lado acústico. Thank you. Tal vez, mientras escuchabais este All Things to All Men, os han venido a la mente imágenes, escenas de vuestra vida, escenas tal vez de películas, tal vez una avalancha de sentimientos, de sensaciones, tal vez un escalofrío pensando que esta música tal vez estaba o debiera estar acompañada de imágenes. Y es que ese es exactamente el objetivo de esta canción y otra de las vertientes que queremos compartir con vosotros de The Cinematic Orchestra, y es, como el nombre de la banda indica, la virtud o la intención que tienen en generar espacios sonoros como complemento a imágenes. Cinematic Orchestra es una banda multifacética, con enormes virtudes. Hemos hablado de la mezcla original, única, entre el jazz y la electrónica, y queremos hablaros de otra vertiente. Y es que Man with Movie Camera se editó en 2003, un año después, y bueno, pues es una larga duración que recoge una banda sonora, pero una banda sonora muy original. La compuso esta banda cuando acababa de crearse, allá por 1999, para nada más y nada menos que un documental soviético lanzado en 1929, dirigido por el mítico director de documentales Yigal Bertov, que creó, como posiblemente sepáis, una corriente de cine llamada Kino Glass, el cine ojo, que pretendía hacer un documental muy cercano a la realidad, pegado a la actualidad y con total imparcialidad, cosa que, bueno, pues dado el régimen reinante en la Unión Soviética, evidentemente no se producía. Pero bueno, ahí queda este larga duración, como digo, grabado en el 99 y lanzado como disco 4 años más tarde, en los cuales encontramos, bueno, pues aproximadamente 70 años de diferencia desde la edición de las imágenes hasta la grabación de la banda sonora. Proyecto de encargo, lo que se le encargó a Jason Swimco y a sus chicos por parte de el comité de selección del Festival de Cine de Portugal allá en 1999. Se encargó a la banda poner música a la película, al documental del director ruso Yigal Bertov. El resultado fue tan positivo, lo habéis podido comprobar con este All Things to All Men, que, bueno, pues The Cinematic Orchestra decidió llevarlo al estudio y lo grabaron en Londres en noviembre del 2002. La verdad es que, bueno, pues encontramos un concepto musical totalmente original, nunca visto. La capacidad que tiene este disco de ser autónomo en sí mismo, de ser, bueno, pues disfrutado como tal, únicamente como música, y las imágenes que seamos nosotros capaces de generar cerrando los ojos, o también otra manera de consumirlo es a través del DVD que fue editado por la propia el propio año, que, bueno, pues que combinaba la película, el documental y la banda sonora. Es tal vez una especie de videoclip inverso. conjunto, que ya hemos recordado, pianista, saxofonista, bajista y batería, más la intervención electrónica de Jason, da lugar a, bueno, pues unas bellas melodías originales, sobre todo variadas. Escuchamos jazz, escuchamos soul, funk, drum and bass y electrónica. La música, el disco de Man with the Movie Camera, está dividido, igual que el documental, en 6 partes, correspondientes a las 6 melodías principales. Bueno, pues es un poco lo que con lo que nos sorprendió The Cinematic Orchestra en este 2003, en este camino que estamos haciendo por la discografía más reciente de The Cinematic Orchestra aquí en El Puente. Fue también, tenemos que contarlo, una de las canciones interpretadas en directo el pasado jueves en la Sala Heineken de Madrid. Como digo, Radio Enlace fue agradablemente sorprendido con una acreditación y también sorprendido por el gran, la gran acogida que tuvo esta banda. No solo por la asistencia de público, sino por la cantidad de medios acreditados para la ocasión. Y es que, bueno, pues muchas canciones se disfrutan en la intimidad, y bueno, pues el no sonar en emisoras comerciales o en tener una difusión tradicional, bueno, pues es agradable descubrir que realmente los seguidores de esta banda son tan abundantes. Casi lleno hubo en la Sala Heineken esta semana para ver al cantautor Gray Reverend, telonero de lujo de esta banda, de la cual, bueno, pues queremos haceros aquí en El Puente una breve crónica de lo que vimos y de lo que sentimos. Lo primero fue echar en falta al cantante Patrick Watson de la formación original de la banda, pero que fue reemplazado por el telonero que mencionábamos, Gray Reverend, que estrenó el escenario con su mezcla entre temas folk, guitarra acústica exclusivamente y su voz. Temas desde luego que para escuchar en la sobriedad de una sala tomando té, y que bueno, pues que posteriormente reemplazaría a Patrick para cantar junto a The Cinematic Orchestra durante su concierto. Tras 4 o 5 temas, bajaron las escaleras de la primera planta de la Sala Heineken los componentes de The Cinematic Orchestra. Por orden de izquierda a derecha se posicionó el teclista, luego teníamos el bajista con un contrabajo eléctrico que parecía casi un esqueleto de contrabajo, genial, sin caja de resonancia. Encontramos al batería, auténtico descubrimiento, un absoluto espectáculo verle tocar la batería. Posteriormente teníamos al guitarrista, discreto, sentado, prácticamente imperceptible, pero que dio un toque muy muy original a la musicalidad de la banda. Y más a la izquierda en el escenario, el líder, director de la banda, el señor Swimsco. Jason, la verdad es que tuvo un papel de espectador prácticamente, y es que tras los samplers y tras su ordenador Macintosh, bueno, pues se dejó llevar y disfrutar por la improvisación de sus músicos, y bueno, pues tenía tal vez esa mirada también de público, de director, un poco de líder y de organizador para la banda. Como digo, posteriormente se sumaron una cantante y el telonero para interpretar las canciones vocales de algunos temas de la banda. Tal vez uno de los pequeños reproches que podamos hacer al concierto es que, bueno, pues por la falta de Patrick, el Gray, bueno, pues la verdad es que le faltaba emoción. Tal vez le faltaba un poco encajar con la banda. Se le veía un poco incrustado dentro de toda la vorágine jazzística e instrumental, tal vez un poco apocado, enganchado a su guitarra clásica, pero bueno, hizo lo que pudo para conseguir, bueno, pues como digo, completar esta ausencia musical. Tal vez decayó en parte también el concierto por por unas canciones que se acercaban tal vez un poco al jazz más anodino, donde se abandonaba también un poco los temas de Everyday, que fue uno de los discos que casi se tocó completamente, interpretaron completamente las canciones de este disco de 2002, pero bueno, tal vez otras canciones eran un poco más anodinas y que, bueno, pues se alejaban un poco de esa música oscura, melancólica, que nos permite a todos crear imágenes y dejar borrar la mente para crear nuestra propia película. Empezaron con el All That You Give, que ha sonado antes aquí en el puente, y que, bueno, pues tras el cual el guitarrista, que en principio pasó desapercibido, empezó a tejer melodías vaporosas, con delays, reverbs, que justificaban de sobra su presencia. Como digo, discretamente sentado detrás de Jason, parecía mentira que tuviera una guitarra sobre sus piernas, puesto que la sonoridad era, bueno, pues muy muy original. Mención aparte para el batería de la banda, auténtico protagonista del evento, por encima de todos los demás acompañantes, por la energía que transmitía, por la manera de tocar la batería y sobre todo por la enorme riqueza rítmica de todas las bases de The Cinematic Orchestra. Se abandona por completo el compás 4x4, tan habituales en la música pop y en la música rock, para encontrar patrones absolutamente demoledores. La verdad es que es una de las grandes bazas de esta banda y uno de los muchos motivos para descubrir a The Cinematic Orchestra. Y es que la virtud de esta banda es que son músicos profesionales con una enorme formación académica detrás y un enorme bagaje profesional. Sin glamour, iban con vaqueros y camiseta, y en ocasiones su cercanía, bueno, pues prácticamente parecía que estaban detrás de la barra de un bar, todos bebiendo cerveza del patrocinador de la sala, con una familiaridad inusual. Y es que Cinematic Orchestra consiguen acercar el jazz, hacerlo cercano, sin esas transiciones de 20-25 minutos del jazz más tradicional. Consiguen hacerlo cercano por la manera de interpretarlo, cercano, bueno, pues por la familiaridad de todos los músicos, y que consiguen embarcarnos en un viaje que dura ya 5 discos. Conclusión, absoluta delicia asistir al concierto de The Cinematic Orchestra, absoluto descubrimiento el ver realmente una formación de jazz mezclando bases electrónicas en directo, absolutamente recomendables, Y también agradable sorpresa el saber el éxito y bueno, y lo que conocían todos los asistentes al concierto, los temas de la banda. Hasta dos bises llegaron a hacer, que es un poco muestra de la gran demanda y del gran, bueno, reconocimiento que tuvieron en Madrid. Posteriormente irían a Barcelona para finalizar su ruta por España. Escuchábamos de nuevo la voz de Fontella Bass en este Familiar Ground, extraído de su último disco, editado en 2007, Ma Fleur, se llama, y es lo último aparecido de Cinematic Orchestra. Es un disco en un planteamiento también muy, muy original, y quiero compartirlo con vosotros. Hablábamos que el disco anterior, Man with a Movie Camera, era la banda sonora creada 70 años más tarde para una película antigua, en un contexto social totalmente diferente al que tenemos ahora, y en el que, por supuesto, no existían las bases rítmicas que se incorporan, un anacronismo absoluto. En este caso, Jason y su banda dan un paso más allá, y es que Ma Fleur, este disco, ha sido concebido como la banda sonora de un film inexistente. El proceso creativo es absolutamente vehemente, original donde lo haya. Primero compuso una serie de piezas que recreaban ambientes y trazos ambientales, nada acabado. Esa música se la pasó un amigo que durante 3 semanas escribió situaciones, escenas para cada una de las piezas. Posteriormente se lo retornó a Jason, quien a partir del guión trabajó de nuevo en la música. Proceso que se repitió 3 o 4 veces más, así hasta que el guión y la música quedaron perfilados y a gusto de ambos, retroalimentándose, aportando cada uno contenidos dentro de su manera de expresarse, uno a través de la letra y otro a través de la música. Como digo, con este procedimiento crearon una historia musical sobre la vida, del nacimiento hasta la muerte, pero también sobre el amor. Buscaron representar el paso del tiempo y para ello se eligió a 3 vocalistas de diferentes edades. Fontella Bass es el personaje mayor, Lou Rhodes es la joven madre, la mujer de mediana edad. Y finalmente Patrick Watson es el joven del trío. La verdad es que una vez descubierto el proceso creativo, nos ayuda a entender un poco mejor este Ma Fleur, pero la verdad es que nos deja un sabor agridulce. Lo cierto es que Ma Fleur es un disco mucho más accesible que los anteriores, un disco con canciones también más breves, música, bueno, pues menos enrevesada, paisajes sonoros más áridos, tal vez. Y es que tal vez el planteamiento de este disco eche en falta el componente audiovisual que nos ayude a complementar la historia que nos están contando. Lo cierto es que como disco, de manera aislada, no está a la altura de producciones anteriores. De hecho, muchas de las canciones pueden ser incluso asociadas con otras bandas. El Build a Home me recuerda muchísimo a Coldplay. Canciones cantadas también, hay más fragmentos cantados que en otros discos. Y bueno, pues lo que está claro es que le falta a lo mejor ese toque de gravedad, de misterioso, de oscuro. Tal vez sea demasiado accesible y por eso tal vez nos deje, bueno, pues relativamente insatisfechos. Posteriormente la banda ha editado un disco en directo donde recoge muchas de las obras de discos anteriores en un entorno orquestral, con una orquesta mucho más numerosa de la que ya la componen sus 6 miembros habituales. Y bueno, otra manera tal vez de acercarse a una banda absolutamente mítica, original, tanto por su mezcla de música como por su proceso creativo y por su gran afición a las bandas sonoras, a conseguirnos, hacernos viajar a través de la música. Y sobre todo, y una de las mayores virtudes que queremos destacar aquí en El Puente, es que cada escucha es distinta. En cada escucha escuchamos, bueno, pues tal vez un instrumento en lugar de otro. Son discos vivos con los que nos sorprende Jason y su banda The Cinematic Orchestra. Casi el final de nuestro espacio en El Puente y nos vamos a despedir, pero no antes sin recordaros nuestra página web, nuestro podcast, donde podéis escuchar ediciones anteriores del programa junto con las críticas, opiniones, sentimiento que poco a poco van perlando y llenando de color nuestro espacio web. Podéis acceder a él a través de www.elpuente.podomatic.com o también a través de http://elpuente.blogs.terra.es. Allí podéis seguir disfrutando, si no podéis hacerlo en directo todos los domingos de 11:30 a 12 de la mañana, a través del 107.5 de la FM, Radio Enlace. No da tiempo para más. Nos hubiera gustado mostrar algunos retazos de la música de Saint-Germain por su enorme cercanía con la música de esta banda, pero lo dejaremos para la semana que viene. Ya tenéis un pequeño adelanto de lo que sonará, cosa que no suele ser muy habitual. Siempre buscamos la sorpresa, el poner la piel de gallina, el emocionar al arrancar todos los domingos en lo que llevan ya, 31 semanas caminando sobre El Puente. Nos vamos a despedir con una canción, un tema en directo, se llama Breathe. Lo podéis encontrar a través de la página web de The Cinematic Orchestra en MySpace, www.myspace.com, The Cinematic Orchestras, donde podéis también escuchar otras canciones para conseguir haceros idea de lo que nos ofrecen. Hasta aquí este programa especial, monográfico, con canciones enormemente largas, prácticamente van a sonar 4 nada más, en El Puente. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y nos volvemos a encontrar a lo largo del espacio radiofónico la semana que viene, el domingo a las 11:30. Feliz semana. everything I used to be. Oh, that song is singing into me, slow and sweet. It carries me swallows me in to the deep, and come for me, and come for me. Yeah. Thank you. Give our Eska and Heidi. Radio Enlace 107.5.